persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con como primeros papeles me topo aquí para que yo esté pagando el dinero. Deja muy alto el interés que están cobrando. Que por un mes que usted se retrase, el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La Voz del Consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Tengan todos muy buenos días. Les saluda Gerardo Hurtado, comunicador del Centro para la Defensa del Consumidor, en este día 29 de noviembre, ya a pocos días de que finalice este año 2011, con toda una serie de actividades que se están preparando, alistando de parte de todas las organizaciones que formamos parte del Foro Nacional del Agua. Actividades que tienen como objetivo que la Asamblea Legislativa pueda reformar la Constitución de la República y de una vez por todas contar con el agua como un derecho humano. Algo que, una lucha que se ha venido registrando desde hace varios años y que lastimosamente pues los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa aún no han tenido a bien a aprobar o reformar la Constitución de la República, algo que nos permita contar con este recurso tan vital para todas las actividades de los seres humanos y, por qué no decirle, de todas las seres vivas que habitamos este planeta Tierra. Estamos en una serie de actividades en el Foro Nacional del Agua, en el sentido de que la Asamblea Legislativa pueda hacer la reforma constitucional, así como crear toda la ley que pueda tener una ley de agua, una ley que nos permita contar con los recursos que ciertamente son recursos que se encuentran allí. Cualquiera puede creer que son infinitos, que el agua siempre va a estar disponible o que va a ser siempre de buena calidad, sin embargo la realidad nos ha enseñado otras. El Foro Nacional del Agua ha comenzado una serie de actividades durante esta última semana de noviembre y los primeros días del mes de diciembre, en el sentido de que decíamos, de que la población también pueda conocer las actividades que está desarrollando las diferentes organizaciones. La semana, el domingo recién pasado, el 27 de noviembre para ser exactos, desde el Monumento al Agua, allí frente a la Universidad de El Salvador, se realizó el aguatón. Es una carrera que llegó hasta al Monumento de la Constitución. Cientos de personas que participaron, por ahí andaban un montón de gente corriendo. Yo ya no corrí porque ya no podemos, si necesitamos un tanque de oxígeno para poder hacerlo, pero ahí anduvimos tomando fotografías y videos y pues sí, disfrutando un poco y también como demostrando ante la población el objetivo de esa actividad. Pero para que hablemos sobre todas estas actividades, hoy nos acompaña Flor Gámez. Ella es la gerente del programa de vulnerabilidad y riesgo de la organización Provida, que también forma parte del Foro Nacional del Agua. Buenos días, ¿cómo está, Flor? Muy bien, gracias. Con frío, ¿verdad? Gozando un poco del frío, ya que los calores aquí son bastante insoportables, y entonces una variación climática como esta siempre nos cae muy bien, siempre y cuando, claro, tengamos nuestra casita, que no mucha gente aquí en El Salvador puede decir lo mismo que nosotros o nosotras. Sí, estamos aquí felices de estar en el programa y comentar un poco sobre el aguatón y en las otras actividades que tiene la gente que lucha por que el agua sea y siga siendo nuestra. Es correcto. La actividad de este domingo, con esta actividad del domingo del aguatón, se comienza una serie de actividades para esta semana, volanteo en diferentes centros comerciales, donde ciertamente lo que quiere es llegarse a que la población pueda conocer y también puedan incidir en alguna medida ante la decisión de los diputados y diputadas, que hoy por hoy pues están pensando más en la reelección, algunos, ¿verdad?, otros ya toda en la campaña electoral. Hay que recordar que estamos ya a pocos meses de que El Salvador se someta una vez más al cambio de autoridades municipales y legislativas, entonces ya ellos están pensando más en sus candidaturas. Sin embargo, creo que ha sido muy conveniente que se inicien estas series de actividades. El fin de semana, como decía, desde la Universidad de El Salvador, ahí en el Monumento del Derecho Humano al Agua, hasta el Boulevard de la Constitución, en el monumento conocido como La Chulona, allí estuvimos cerca de, bueno, una buena cantidad de personas, muchos de ellos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, que corrieron hasta allá. O sea, un poco como también ver el esfuerzo y como llamar la atención, sobre todo porque los domingos hay una ciclovía durante todo ese, durante ese tramo de la, del Boulevard Constitución y la San Antonio Abad y la Juan Pablo II. Entonces, aprovechar también, llevar el mensaje a toda esta gente. ¿Cómo catalogó usted esta actividad, Flor? Bueno, a mí parece que fue todo un éxito para mí. Fue la primera vez que he participado en un aguatón, y ahí corriendo y caminando y a veces suspirando, pues consideramos de que los cientos de personas que nos abocamos a este, a esta lucha por el derecho humano al agua, lo hemos considerado un éxito. Yo creo que en la fase de la caminata y de la corrida fue un éxito, y también en la fase cultural, que también tuvimos la presencia de famosas personalidades como el autor y cantautor, digámoslo, de esa canción tan bonita que lucha por el agua. Sí, le estuvimos escuchando, ¿cómo se llama este personaje? No recuerdo el nombre, pero sí, es alguien que ha venido durante muchos años. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo y platicar con él también sobre todas sus interpretaciones musicales, que tienen que ver mucho con todo lo que a día la gente pasa, con lo que la gente vive, con la gente sufre y también goza, pues, ¿verdad? Pero ciertamente el mensaje es ese, llevar el mensaje a la ciudadanía y sobre todo también a los diputados y diputadas. Cuéntenos, Flor, ¿cuáles son las actividades que se van a desarrollar específicamente para que los padres y madres de la patria puedan realmente tener esta oportunidad de oro, en el sentido que se pueda hacer la reforma también constitucional y que también puedan existir leyes que nos permitan como proteger este importante recurso? Antes de pasar a ese punto, sí, yo quisiera decir algo sobre el aguatón. Sí. Yo creo que fue bastante, hay que reflexionar de que los medios de comunicación, excepto algunos de manera excepcional, no se hicieron presentes. Y realmente este tipo de actividades son las que ayudan a considerar que El Salvador no esté en las noticias solamente por crímenes u otros actos de violencia. El aguatón representaba la solidaridad, la lucha, el derecho humano al agua, y también representaba la parte cultural, la nuestra, ¿verdad? No la que nos vienen a vender de manera superflua a otros artistas. Ahí tuvimos gente como el compañerito este que le canta al árbol del bálsamo, y tuvimos la danza de Panchimalco, y sin embargo eso no estuvo en las noticias, excepto en me imagino que Yeseu, que estuvo ahí presente. Sí, por supuesto, y estuvo, ¿verdad? Y realmente ni siquiera algunos otros medios de llamados progresistas estuvieron, ¿verdad? Y entonces consideramos de que, y felicitamos a Yeseu, porque quizás creo que fue el único medio que lo cubrió. Y bueno, el derecho humano al agua debe reflejar esa lucha constante y esa solidaridad de que tengamos nuestra agua pura, nuestra agua limpia y nuestra agua nuestra. Respecto a las otras actividades que las instituciones que luchamos por el agua vamos a tener, está un informe de Estado sobre el derecho al agua, que va a haber dentro de poco aquí en el país. También tenemos una promoción desde los territorios de la firma de una carta compromiso de los candidatas a la Asamblea Legislativa, porque porque bien dijiste, en estos momentos lamentablemente la mayoría de ellos piensa nada más en la reelección. Entonces, como ellos están pensando en la reelección y nosotros siempre estamos luchando por el derecho humano al agua, consideramos justo presentarles nuestras peticiones y además obligarlos a hacerlos, digamos, partícipes de un compromiso escrito sobre el derecho humano al agua, y que cuando lleguen a la legislatura, pues asuman ese compromiso y no tengan guardado ante proyectos tan valiosos como el de las cuencas hídricas, el de la ley del agua, ¿verdad? Que está ahí durmiendo el sueño de los justos, que si bien es cierto, la Secretaría Técnica de la Presidencia está en estos momentos impulsando una consulta, ¿verdad?, para la política del agua, pues las leyes ahí están desde hace años en la Asamblea Legislativa. Es por eso, digamos, que en las instituciones que luchamos por el agua queremos prácticamente asaltar, así en el buen sentido de la palabra, a los señores candidatos y candidatas para que firmen esta carta compromiso. También tenemos la realización del Agua Fest por la sustentabilidad del agua, y también dirigida sobre todo a la concientización y a la sensibilización de las comunidades, porque muchas de nuestras comunidades, si bien ciertamente tienen a veces acceso al agua, a veces se enferman y no saben la causa de por qué se enferman, por ejemplo, de cosas tan triviales como el estómago, con enfermedades como la diarrea, ¿verdad? Porque ellos están tomando agua mala, agua de mala calidad, y ahora, digamos, agravado porque en la depresión tropical E12 que acabamos de pasar, muchos de los pozos de las comunidades, de nuestras comunidades, quedaron soterrados o quedaron sumamente contaminados. Sí. Entonces, en ese sentido, también nuestras instituciones van a llevar este tipo de actividad a las comunidades. Flor, sobre el tema de esto de los diputados y diputadas, sobre la firma de la carta compromiso, que creo que es bien importante, y ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. Yo he tenido la oportunidad de ver una buena cantidad de diputados y conocer diputados, exdiputadas, y con todos hemos hablado sobre el tema del agua, sobre el tema del medio ambiente, sobre el tema temas importantes, pero que ya en la realidad, ya durante la administración de los diputados y diputadas, son temas que quedan relegados. Son temas que no se abordan, son temas que al final se finaliza otro periodo de 3 años y son temas que nunca se discutieron, o que se discutieron fueron muy superficialmente y que no tienen como el interés en discutirlos. ¿Qué tanto cree usted que puede hacer de que los diputados y diputadas puedan firmar esta carta? Porque saben de que firmando esta carta sí están como obligados a hacer todas las actividades relacionadas a garantizar agua de buena calidad, como usted lo está mencionando, que al final las enfermedades gastrointestinales y lo que son parásitos, o sea, vemos a cientos de niños pasando consultas, es una de las principales consultas en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, pues, y en las unidades médicas. Y también de las principales causas de la muerte de la niñez salvadoreña, ¿verdad? Y bueno, volviendo a lo de la carta y al compromiso de los diputados y diputadas, considero que ahorita tenemos un escenario político partidario bastante positivo, en el sentido de que ahora andan prometiendo hasta los puentes donde no hay ríos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, considero de que es oportuno de que las organizaciones les presentemos a ellos y a ellas esta carta de compromiso, y estoy casi segura de que ninguno de ellos, excepto serían los más recalcitrantes y los que también quieran perder las elecciones, ¿verdad?, no la van a firmar. Y debería ser una carta obligatoria de compromiso escrito y pública, porque lo público hace más comprometido al que la suscribe, claro, ¿verdad? Claro. Y realmente no es un compromiso fuera, digamos, de tono, ya que incluso estamos facilitando su deber, su responsabilidad, el cumplir la responsabilidad de velar por la ciudadanía de este país. Es que es urgente, Flores, es urgente que tengamos un marco regulatorio, es imperante que contemos ya con leyes que protejan el agua. Así es que no estamos hablando de un tema ajeno a nuestra necesidad o a nuestro bienestar, ¿verdad? Porque el agua, ¿para qué nos ocupa más el agua? Pase un día sin agua, vaya. Se imagina, o sea, cuando aquí en la ciudad pasamos sin agua, no vamos a decir, bueno, vamos al río a traer agua. Porque ustedes saben lo que va a encontrar en el río. En nuestros ríos, aquí en la ciudad capital, no encontramos agua potable. Y es que esa es una de las cosas también que hay que por eso es que es necesario la ley. Porque, por ejemplo, los ríos urbanos de todas las ciudades nuestras son considerados las cloacas de las ciudades, ¿verdad? Y yo hace poco estaba viendo unas fotografías tomadas allá por los años 50 del río Acelguate, de la vega del río Acelguate. ¿Y usted sabe qué significa Acelguate en náhuatl? Un poquito, pero a ver, ¿qué significa? Bueno, como yo sé, o como a mí me han dicho, que significa el río de aguas puras y cristalinas, pero de pura y cristalina se finalizó hace ya ratos. Así es, porque nosotros como seres humanos hemos convertido a esos ríos tan cristalinos de antes en las cloacas, en los depósitos, digamos, de nuestras famosas aguas negras que llevan de todo. Entonces, en ese sentido, la Ley General del Agua rescataría, digamos, este tipo, o pretendería rescatar este tipo de río, ¿verdad? Obligando a que se hicieran, por ejemplo, la cuestión de los de las plantas de tratamiento de aguas, que están a veces en la ley mencionada, incluso en la Ley de Medio Ambiente, pero que, por ejemplo, en aquí se construye, digamos, las grandes constructoras hacen ese tipo de construcción de casas tan carísimas y no se preocupan, digamos, por poner una planta de tratamiento, y mucho menos por considerar, si la hacen, por considerar darle seguimiento, monitoreo al funcionamiento de dicha planta de tratamiento. Yo creo de que ahí el Ministerio de Medio Ambiente tiene una deuda con la población, y aprovecharíamos lo que se está haciendo ahorita de la pretendida política ambiental que está llevando de consulta, que por cierto ya no hemos sabido nada de ella, por parte del Ministerio, y también de que se quiera actualizar algunos artículos de la ley ambiental para ver si el ministerio rescata este tipo de deseos de la población de volver a contar con ríos urbanos cristalinos y puros, que nos dieran la posibilidad de que si no se nos va el agua del caño, del tubo ese que nos conecta a Anda, de que nos diera la posibilidad de irnos al río a bañar, ¿verdad? Correcto, si es que antes ese cuentan personas ya que ya no están con nosotros. Por ejemplo, mi abuelita me contaba, bueno, que ella sí conoció el Acelguate cuando estaba, todavía había cierta vida marina, ¿verdad? O no sé, como cierta vida de, sí, marina, de agua, ¿verdad? La gente pescaba camarones ahí, en el río Acelguate, así. Y es increíble cuando uno contrasta la realidad de cómo el supuesto desarrollo, ¿verdad? El modelo de desarrollo ha venido a desarrollar, pero ganancias de unos pocos, pero en detrimento de las grandes mayorías, que hoy por hoy, como la gente ya no utiliza el agua de que llega a través de la Anda para beber, y si bebe de esa agua, pues sabe de que por ahí tiene su desparasitante, ¿verdad? O ya sabe de que tiene que ir a la unidad de médica y estarse desparasitando cada 6 meses, 2 veces al año, pues, porque, ¿y cómo? Pues, ¿cómo la gente va a comprar agua envasada? Si con los salarios que tiene la mayoría de la población. Y es que eso es lo paradójico de esto. Por eso es que nosotros decimos que el agua tiene que ser nuestra, ¿verdad? O sea, fuera de toda discusión, que no se lleven nuestra agua fuera del país, pero que además no capturen nuestras fuentes de agua esos grandes negocios de envasado de agua, o esos grandes negocios de envasado en gaseosas o en cervezas, que a veces, aunque son buenas de vez en cuando, yo me pregunto si ese tipo de grandes industrias pagan un impuesto sobre nuestra agua, porque es de sobreconocido de que mucha de esa agua son extraídas directamente de nuestras fuentes primarias y quizás de las más grandes. No es un secreto, por ejemplo, de que la famosa Constancia tiene uno de los pozos de generación de agua de San Salvador bajo su posesión, y yo me pregunto, y varias veces me he preguntado si pagan impuestos o si les cobran por el impuesto. Ajá, y entonces nadie me da respuesta. Yo se lo he dicho al señor ministro de Medio Ambiente, etcétera, y nadie da respuesta, nadie de eso, ¿verdad? Entonces es bastante duro de que una familia que tenga ingresos de $190 o $200 pague su agua, y esas grandes empresas, ¿cuánto pagarán por tanta extracción de agua? Y lo grave de la situación es que también hay convenios internacionales como el ADA que también nos están amenazando con llevar nuestro recurso hídrico fuera de nuestro país. Entonces se hace cada vez más grave, digamos, de que esta agua tenemos que cuidarla, tenemos que ver de que nadie nos la quite y que además sea distribuida de manera equitativa, porque si usted va a las comunidades donde se genera estos ríos, estas fuentes de agua, Por ejemplo, yo conozco una allá que se llama Cantón Chantecuán, aquí en Nomasito, en San Salvador. Tiene uno de los pozos más puros que hay, ¿verdad? Nosotros le tomamos análisis químico a esa agua y no tiene ninguna contaminación. Y uno le pregunta a la gente de la comunidad, ¿usted de dónde recibe su agua? Y dice, del río Lempa. Y esta agua, este pozo, ¿a dónde va? Ah, esa va para las grandes residenciales. Entonces es bastante paradójico de que tengamos suficiente agua, ¿verdad?, en esas fuentes, pero esa agua es capturada por los de siempre. Sí, es correcto, porque hemos visto cómo sí se puede garantizar, por ejemplo, en la zona de Zaragoza, donde tiene mucho trabajo territorial el Centro para la Defensa del Consumidor, de que hay una ampliación de residencias que obviamente no son residencias que puede ir alguien y, bueno, mire, quiero una casita, quiero venir a vivir aquí, ¿verdad? Primero, por el costo de la casa. Segundo, ellos ya tienen ahí un subconvenio, el famoso FIHIDRO, ¿verdad?, donde se les garantiza el agua, ¿verdad? Pero mire, es paradójico, yo tengo fotografías, enfrente está una residencial que están construyendo y enfrente una casa que el portón es de una lata, ¿verdad?, y lata usada, ¿verdad?, de esas láminas, y vemos como 7 barrilitos allí, algunos de ellos vacíos, porque no tienen agua. Abajo pasa un río. Usted conoce también esa zona, ¿no es cierto? Sí. Entonces vemos toda esa disparidad, una disparidad increíble, y vemos cómo todas las organizaciones, las instituciones estatales que puedan hacer algo en este momento para equilibrar, porque tampoco estoy diciendo que no hay que darles agua tampoco, sino que hay que equilibrar esta situación. No se hace nada. Ahí está todo lo que tiene que hacer el Ministerio del Medio Ambiente en el tema del agua. Y nada, pues. Va a finalizar el año, ya los diputados, ya las 3 semanas, y yo le aseguro, o sea, porque yo he tenido la oportunidad de darle cobertura mucho tiempo a la Asamblea Legislativa, ya uno a los periodistas, ya ni llegábamos ya a la Asamblea porque ya no estaban los diputados. Pues. Hay que buscarlos ahí a los pueblos, tocando puertas, tocando, ¿verdad? Correcto. Y distribuyendo propaganda. Se pierde otro año, se pierde otra legislación, se pierde otra oportunidad de contar con una... con un marco legal que garantice precisamente lo que estamos hablando ahorita, que tengamos agua pura y que sea accesible y que todos podamos lograr tener agua, pues todos, 24 horas al día. Por ahí decía un presidente de Holanda que íbamos a tener agua 24 horas al día. Había que volverle a poner la grabación, ¿verdad? ¿Sí? Porque en realidad hay mucha escasez de agua y no compensa, digamos, la cantidad de lluvia que se tiene aquí en el país, ¿verdad? Porque no cuidamos nuestra agua, no cuidamos nuestra fuente subterránea y además no cuidamos la que nos cae, digamos, de la atmósfera. Es bastante doloroso, entonces, digamos, de que estos señores que se pretenden sean funcionarios ejemplares, realmente no están haciendo bien su trabajo. Porque si este señor que está ahorita de presidente de ANDA, ¿verdad?, que ni sé el nombre, pero creo que se llama Fortín. Él hiciera bien su trabajo, debería estar en estos momentos planificando cómo captar toda esa agua que nos cae. Los inviernos aquí son copiosos, o por lo menos este invierno fue tan copioso, sí, que nos inundó prácticamente en el país. Sin embargo, no agarramos ni, excepto la gente, digamos, que tiene su barrilito porque no le cae de otra forma. El gobierno debería de planificar captar ese montón de agua que nos cae, digamos, de la atmósfera, y además cuidar nuestras fuentes de agua para que haya una distribución equitativa, digamos, de las mismas, tanto en calidad como en cantidad. Como usted decía, hay una paradoja bastante grave, ¿verdad?, aquí en El Salvador, de que incluso las comunidades que cuidan los pocos árboles que hay no tienen esa agua pura o de calidad, sino que se va a las grandes residenciales, y eso dolorosamente no está cambiando. Sí, qué increíble. Es precisamente por eso, en el Foro Nacional del Agua, que estamos iniciando toda una serie de actividades de incidencia social, de incidencia política, porque estamos moviéndonos no solamente con la población, creando este tipo de actividades como ha sido ya el Aguatón, sino que también esa serie de actividades que nos ha contado Flor, que vamos a detallar en la siguiente parte del programa, pero que en este momento queremos que usted tome cartas en el asunto, usted que está escuchándonos en la radio y pueda decir, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Mire, acompáñenos en algún momento, o en algún momento pueda usted poner un rótulo en su casa atrás con un, o sea, hoy los hipotes y las hipotas de hoy tienen una creatividad increíble, las redes sociales, los Facebook, podemos utilizar estas redes para poder pedirle a todos nuestros contactos que mandemos alguna carta, esta carta compromiso, por ejemplo, que sea respaldada por la familia Vázquez de del Triunfo o de Zacatecoluca, de Turín, de los municipios que sean, donde podamos pedirle a los diputados o a los candidatos o candidatas para que también ellos se hagan parte de esto, que realmente al final también sus familias se van a ver beneficiadas, ellos mismos como seres humanos, y obviamente debemos de ser no tan egoístas en nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque aquí no estamos garantizando el agua, si nosotros ya vamos de salida, como dicen, ¿verdad? Nosotros ya estamos aquí, ya vamos para afuera, pues, y los que vienen, los que no han nacido. Exactamente, yo no sé si has visto un video que se dice escrito desde el futuro. Ajá. ¿Verdad? Un video interesante donde en el año 2050, ¿verdad? Aquí en El Salvador, los que tengan suerte nada más les va a tocar una cuota de medio vaso de agua. Al día. Diario. Ajá, al día. Y que no se van a poder bañar con agua, sino que se bañan con unas cosas así químicas que los limpian. Y entonces pierden todas sus condiciones físicas, tienen pocas posibilidades de vida, 30, 35 años, ¿verdad? Porque un cuerpo deshidratado es un cuerpo que además pierde las posibilidades de flexibilidad, las células se mueren rápidamente. Y bueno, ese es el futuro que nos espera realmente. Sí. Yo los invitaría a todos y a todas a ver ese video, ¿verdad? El futuro si no cuidamos nuestra agua. Sí, es urgente que usted se involucre en estas actividades. Si no puede presencialmente acompañarnos en las diferentes actividades que ya vamos a platicar sobre ellas, hágalo a través de este tipo de... Hable. Es que no puedo usar el Facebook. Le aseguro que su hija o su hijo son expertos. Hasta en subir fotografías y poner comentarios, compartir videos, compartir fotos. Les aseguro que podemos hacer algo. Por lo menos hay que aprovechar este tiempo de la... de electoral en la que podamos también nosotros pues incidir un poco en estos diputados y diputadas que en algún momento van a ocupar un curul de los 84 curules que hay que se van a poner en juego el próximo marzo para que tengamos una ley del agua. Así es que nosotros vamos a hacer una pausa, ya está Serafín Valencia, el jefe de prensa de la ISEBUCA por aquí, para que puedan darnos algunos avances noticiosos. Regresamos en breve. La voz del consumidor, cada vez más voz. Tu voz en línea. www.yseuca.org.sb YSEUCA, la voz con vos. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino, siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. Es la nueva tienda especializada en promociones y regalos que te ofrece artículos personalizados, bordados, estampados o grabados con láser de uno en adelante. Ya no tienes que preocuparte por las cantidades mínimas. Encuentra en Promo Store tu artículo promocional o regalo para toda ocasión en un lugar cómodo y seguro. Te estamos esperando en Centro Comercial Los Héroes, local número 11, ahí mismo donde está la despensa de Don Juan Los Héroes. Teléfono 2260-6281 o escríbenos al correo promocionesilimitadas@gmail.com. Además, búscanos en Facebook como Promo Store Tienda. Haz la diferencia con tus regalos. Personalízalos. Conozcamos de inmediato los titulares de las informaciones que le vamos a presentar en nuestra segunda emisión informativa a las 12:30 del mediodía. Trabajadores del Hospital de Niños Benjamín Blum piden un refuerzo presupuestario para comprar medicinas. La Asociación Nacional de Consumidores pide reformas a la Ley del Consumidor, ya que creen que esta ley tiene muchos vacíos. Y el Fondo de Población de Naciones Unidas pronostica un crecimiento de la población adulta para los próximos 40 años en El Salvador. Esto y más usted lo tendrá en detalle a partir de las 12:30 por el 91.7 del FM. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido en tu nuevo trabajo? Bien, bastante bien. Fíjate que los trabajadores están organizados y tienen un sindicato. ¿Y eso de los sindicatos, que no son los trabajadores que se unen para hacer desorden y que no quieren trabajar? No, vos. Yo también estaba equivocada. Pero el organizarnos nos sirve para exigir nuestros derechos, que se encuentran en el Código de Trabajo y otras prestaciones adicionales. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que nos respetan nuestros derechos laborales y seguridad social. Es decir, nos pagan los salarios en tiempo, las vacaciones y el aguinaldo que nos corresponde. Y a las mujeres nos pagan el mismo salario que a los hombres. O sea que en mi lugar de trabajo también podemos organizarnos. ¿Y quién nos puede ayudar? Llamen a la Confederación Sindical CSTS a los teléfonos 2225-2315 y ahí los asesoran de forma gratuita. Todas y todos tenemos derecho a constituir sindicatos. Campaña de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CSTS. Con el apoyo solidario de la Junta de Andalucía, Fundación Paz y Solidaridad y Comisiones Obreras de Andalucía, España. Sweets, el Palacio de los Postres. Aprovecha nuestras ofertas todos los días. Los lunes, miércoles y viernes del mes de noviembre, llévate el segundo combo salado a mitad de precio. Los martes al 2x1 las porciones de postre todo el año. Y los jueves y sábados, la segunda bebida preparada a mitad de precio. Búscanos en cualquiera de nuestras 8 salas de venta. También visítanos en www.sweets.com.sb o escríbenos a ventas@sweets.com.sb. Sweets, el Palacio de los Postres. Haz tus pedidos al 2224-6616. Sintoniza todos los martes el programa de la Academia y Proyección Social de la UCA. ¿Quién tiene la palabra? De 8 a 9 de la noche. Y los miércoles, de 7 a 8 de la noche, hablemos claro, el original. YS UCA, con una programación variada. La voz del consumidor, cada vez más. Bueno, ahí estamos ya con la señal de Geisel. Exacto, ya estamos aquí. Estamos platicando sobre otros fenómenos también que nos preocupan en El Salvador, que ciertamente pues estamos esperando una mayor acción de parte de las autoridades competentes, las responsables, los que hacen las leyes principalmente. Tenemos llamadas telefónicas también. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿de dónde nos llama? De San Salvador, soy Luis Torres, saludos a Florcita ahí. A Luis Torres, Flor, sí, ¿cómo este, no? Con respecto a lo de la iniciativa de la carta, me parece una buena idea, pero quizás habría que reforzarla. Yo no sé hasta dónde se podrá hacer, sacar la mayor cantidad de firmas posible, así como andan pidiendo las firmas para los votos. Sí. O para las inscripciones, esa es una. Uh-huh. La otra, cuando Flor dice que lo hagan público, no sé si se refería a publicarlo a donde se pueda y con lo que se pueda, pues, de forma que todo el mundo lo pueda leer. Sí. Y lo mismo en las radios comunitarias, que hagan de que pasen la voz, por decirlo así, pues vea. Y pero yo sí creo que había que sentenciar a estos señores, a los diputados. Si no aprueban eso, no les vamos a dar los votos, los vamos a anular, ¿verdad? Porque es una forma de presionarlo. Yo creo que la gente debería hacer valer su voto, pues, porque nunca, realmente nunca vale, solo lo piden cuando necesitan llegar a echarse los grandes sueldazos, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí ya no, pero sí me parece que es una buena idea. Un montón de firmas, una gran presión a la asamblea y la amenaza que les van a quedar sin votos si no aprueban eso antes de las próximas elecciones. No sé qué tan rápido podrá hacer. Gracias por el espacio, buen día, adiós Florcita. Adiós pues Luis, gracias por la llamada. Increíble, como dice algún dicho ahí, ¿verdad? Hoy por ti, nos vemos en marzo. Cabal. ¿Verdad? Vemos en marzo. Porque yo creo que esa es la actitud, ¿verdad? Luis es un luchador ambientalista de aquí, de San Salvador, de mexicanos, y nosotros consideramos de que esa es la actitud que deberíamos de adoptar toda la ciudadanía, toda la población de El Salvador, de presionar, de acompañar, de solidarizarse con todas las peticiones justas, como el derecho humano al agua. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Muy buenos días, gracias. ¿De dónde nos llaman? Aquí Santa Tecla. De Santa Tecla, ¿cómo no? Díganos. Sí, quería solo hacerle un comentario. Yo en 52 llegué aquí en El Salvador y me tocó trabajar en aprender oficio ahí en la Vega, cuando lo que es por los baños públicos. Ahí estaban las bodegas de telecomunicaciones entonces. Y ese rillito que pasaba ahí, que es la Selguate, es cierto, y es la vera vinca. Más los que cuidaban ahí, serenos y todo, que cuidaban las bodegas, no iban a pescar ahí chimbolos para hacer pesca, que hacen allí en el río. Con tortuguita tostada. Y ese río nacía allá arriba por la falda del cerro de los Planes, ¿va? Por su Irao, Suba y Irao, por ahí nacía ese río. Y pasaba bien limpio. Ya como en los años 60 y por ahí así, ya si las lavadoras que iban a lavar ropa ahí por el polvorín, ahí empezaban a contaminar ese río. Ahí que pasaba ahí por el zoológico, pues es la del Guate. Sí, correcto. Ahí que solo es el comentario. ¿Cómo no? No, muchas gracias a ustedes por llamarnos, sí. Sí, lo que nos está contando él es el que nace allá en los Planes de Renderos, el río Iloapa. Uh-huh. Ese queda ahí por el nacimiento, queda en el cantón Chantecuán que te estaba diciendo. Él hace el Guate aquí cerquita del Distrito 5, sí, es uno de los afluentes. Tiene tres afluentes subsidiarios, que uno es el Iloapa, el otro es el río El Garrobo y el otro es el río Matalapa. Si los vas a ver, lamentablemente el Garrobo y el Matalapa están sumamente contaminados. El Iloapa en su fuente, en la generación de su fuente, todavía tienen esa belleza de agua pura, pero que cuando se encuentran con la fuente principal de la Selguate ahí en el Zoológico Nacional, ahí se contamina, se encuentran todas las contaminaciones industriales, ¿verdad? Todas las contaminaciones de nuestros hogares, ¿verdad? Por esa falta de tratamiento de aguas que hay. Y se encuentran, bueno, todos los desechos habidos y por haber, hasta la basura que echamos a nuestros ríos. Y por eso poco a poco hemos perdido esos ríos urbanos tan bellos que teníamos hace aproximadamente 20, 30 años. Correcto, y las quebradas húmedas que cada invierno o que cada época lluviosa aparecen, ¿verdad? Y que también contribuyen a que, o contribuían a que esos ríos pues tuvieran alguna reserva, ¿verdad? Cuando terminaba la época lluviosa siempre estaban ahí, había todavía agua que escurría ahí, pero lastimosamente aún la deforestación también ha jugado un papel sumamente dañina para el tema del agua, sobre todo en la zona esta de la finca El Espino, que poco a poco se ha ido perdiendo esas 803 manzanas que hay en el 91. Cuando comenzamos la lucha con el CESTA hace muchos años, era una zona de recarga de 14 millones de metros cúbicos de agua al año, ¿verdad? Y hoy no. Esos millones de agua son los que vienen y inundan la zona baja. Así es, y es que se dan cosas, imagínate, aprueban la ley de ordenamiento territorial. Esa ley que hemos estado luchando todos los ambientalistas porque se diera, pero la aprueban y le dan un año para que se ejecute, para que se ponga en práctica. Eso es lamentable, pues, que diputados y diputadas de nuestra asamblea hagan este tipo de hechos, que para mí son abominables, ¿verdad? Y permitiendo cosas como lo de la finca El Espino, ya ni siquiera se respeta la cota de 800 sí. Metros que tiene el volcán de San Salvador, y nosotros sabemos perfectamente que el volcán de San Salvador en la última erupción en el año 2000, perdón, en 1917 causó daños a la zona aquí por Quetzaltepeque, y que es un, la historia sí, nos indica, niño. La historia nos indica que es un volcán sumamente activo y que cualquier rato nos puede dar un sustito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestros políticos partidarios, ¿verdad?, deberían de pensar más en la gente, y que en la búsqueda de votos lo hagan haciendo un cumplimiento perfecto de su trabajo. Yo creo que allí ganarían más votos de que dejen esa sala de la asamblea vacías. Si ellos hicieran, digamos, su trabajo de manera perfecta, Yo te digo que salíamos corriendo a dar los votos por esos diputados y diputadas. Bueno, lo que estamos pidiendo aquí entonces para toda la gente que nos escuche es eso, de que presionemos para que la próxima legislatura, en la actual legislatura, también puedan hacer la reforma a la Constitución de la República, que requiere de dos momentos. Ya lo hemos explicado aquí, que se requiere una aprobación de esta legislatura, que finaliza su periodo en mayo, ¿verdad? Y que la que comience en junio la ratifique. Ese es el periodo. Exactamente, ¿verdad? Por eso es que nosotros vamos, yo creo que digamos las ideas que se han dado por parte de nuestros radioescuchas son perfectas. Sí, y por cierto, vamos a escuchar a sí, otro. Sí, tenemos más. Otra llamada. Muy buenos días, gracias por llamarnos. ¿De dónde lo hace? Aquí le llamamos de Antiguo Cuscatlán. De Antiguo Cuscatlán, ¿cómo no? Sí, felicitaciones por el programa. La verdad es que es un tema muy interesante que creo que debería despertarnos a todos, ¿verdad? El nivel de conciencia sobre esta problemática. Fíjese que, como ustedes dicen, uno no puede estar en contra del desarrollo, porque, bueno, en nuestro país, por ejemplo, hay un gran déficit habitacional. Desgraciadamente se privilegian ese desarrollo habitacional horizontal y sumamente costosas las viviendas. En Santa Tecla, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a ver un par de proyectos nuevos. Uno, bueno, todo el mundo ya lo conoce, digo yo, Veranda. Son casas que valen arriba de, bueno, cerca de $100,000, sí. Construidas en terrenos de 5.50 por 20, pero el caso es que el diseño de esos proyectos, siento que seguimos construyendo de la misma forma, o sea, impermeabilizando grandes áreas, y en ese sentido creo que debería de hacerse una propuesta para que, por ejemplo, los centros comerciales y las áreas de parqueo de estas residenciales no sean completamente impermeabilizadas, sino más bien se use algunas estructuras de tipo ecológico que permitan la infiltración. ¿Cómo no? Que se exijan pozos de absorción y de esta manera evitar pues que la escorrentía cada vez sea más y más grande y que genere los efectos que todos estamos ya sufriendo. ¿Cómo no? Así que creo que en ese sentido también se puede hacer un trabajo, pues que los nuevos proyectos también contengan la parte esta ambiental. La alcaldía de Mexicanos, por ejemplo, se ha opuesto al desarrollo de un supermercado ahí, pero escuchaba yo al alcalde la vez pasada y se refería precisamente a la cuestión ecológica, pues, que no quiere que impermeabilicen toda la playa de parqueo de ese super que está así diseñado. Me parece que es un punto bueno. Y no lo debemos de ver, como ustedes dicen, con tinte político, sino que tomar conciencia de que esto nos afecta a todos, pues, ¿verdad? Así es que nada más eso. ¿Cómo no? Vamos a escuchar otro comentario en la otra línea telefónica. Muy buenos días, gracias por esperar. Buenos días. ¿Cuál es su comentario? Ahorita. El comentario es sobre todo, vaya, aquí en Oriente, también no sé cuándo van a desplazar esas máquinas para cuando hay fuga de agua que sale sobre el pavimento, ¿verdad? Porque eso crea esas grandes cárcavas. Eso sería una cosa. Y la otra que tengo yo es, vaya, digamos, si una ley es irrevocable, porque si en el dado caso presionamos a que estos diputados se den y después quede una mayoría mercantilista, pueden otra vez reformar esa ley, ¿verdad? Es la inquietud que tengo, porque como usted sabe que los mercaderes pueden darle a uno, darle a todo con el dedo y después hacer las transformaciones que ellos quieran. Es el mi inquietud. Gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias desde el Occidente también, escuchándonos. Flor. Perdón, no, a mí me parece que esas inquietudes, estas ideas de la gente de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Oriente, Occidente del país, consideramos que son sumamente importantes. La señora nos decía de que ella tiene miedo de que nos hagan las promesas, hagan las leyes y después las reviertan ya cuando estén muy sentaditos en los curules ahí en la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Pero yo creo que también ahí tenemos nuestro compromiso como ciudadanía para vigilar, monitorear la actitud, la práctica cotidiana de estos señores diputados y diputadas, porque no hay mejor ley que la que la ciudadanía permite que se cumpla o no se cumpla, ¿verdad? Nosotros consideramos por eso el Foro del Agua y las demás instituciones que la integran estamos luchando por este derecho humano al agua, porque consideramos que como salvadoreños, como salvadoreñas, tenemos toda la calidad humana como para recibir también calidad de vida, ¿verdad? Porque aquí muchos de los diputados nos dicen, no, es que te voy a aumentar el salario, no, es que te voy a... Y empiezan a hacer las promesas que ellos se les ocurren. Pero como decía la señora, son unos, algunos de ellos, algunas de ellas son mercaderes, son mercantilistas de la vida. Entonces, en ese sentido, la población de El Salvador tiene que defender la calidad de vida, ¿verdad? Porque no es solamente vivir por vivir, sino que vivir con calidad. Bueno, hablemos ya para ir finalizando el programa, Flor, sobre el AguaFest. ¿En qué consiste este? ¿Cómo puede participar la población que nos está escuchando en este momento? Bueno, todos y todas debemos de participar en el AguaFest, especialmente aquellas comunidades que el agua no llega a cuentagotas o no nos llega, ¿verdad? Porque en realidad hay comunidades, por ejemplo, en Soyapango, Apopa y otras ciudades más, donde el agua lo que menos hace es aparecer, ¿verdad?, en las tuberías. Y como decía alguien por ahí, si llega en la madrugada. A veces en la madrugada y a veces ni siquiera en la madrugada, ¿verdad? Entonces es necesario de que todos y todas acompañemos todas estas actividades que el Foro del Agua va a realizar en el marco, digamos, de la presión para que se aprueben la Ley General del Agua y la ley, digamos, que va en torno a la distribución y venta de nuestra agua. Entonces consideramos de que los derechos humanos del agua deben de ser acompañados y exigidos por todos y todas. También, además del AguaFest, van a haber otras actividades, como por ejemplo los foros nacionales y territoriales que están promoviendo la reforma constitucional y la ley del subsector del agua potable y saneamiento. Eso es sumamente importante, que aquella ciudadanía que esté cerca de donde se realicen se haga presente, que acompañe, diga su opinión, su propuesta, ¿verdad?, para que sea tomada en cuenta tanto en la política como en la reforma a la Constitución, así como también en la presión a los diputados y diputadas para que aprueben estas leyes. Y lo último que tenemos es el lanzamiento del disco Canto por el Agua del Salvador, ¿verdad? Este es una recopilación de todos estos cantautores que le cantan a nuestra agua, a ese bien de nuestra madre tierra. Es bien interesante. Nosotros esperamos de verdad que puedan acompañarnos en este tipo de actividades, porque es importante que la población se haga presente. Lo que pasa es que de repente los políticos, ¿verdad?, piensan de que estos son estrategias, que la población no quiere eso, que las organizaciones sociales no representamos meramente los intereses de toda la población. ¿Por qué? Porque como a veces no se acompaña, a veces no se participa en este tipo de actividades, pero ojalá y que podamos contar con la presencia de la población en las actividades que estamos anunciando aquí, ¿verdad? Porque de verdad que es bien importante la participación de ellos, y pues ciertamente que nosotros sin la participación de la población pues nuestras actividades quedarían ahí muy minimizadas, y lo que decía usted, en la presencia de los medios, ¿verdad?, que tienen una, juegan un papel importante. Es que los medios son parte de la conciencia, de la sensibilidad de nuestra gente. Si nosotros, los medios, solo le presentan violencia, ¿verdad?, van a generar la conciencia y la dureza de la violencia. Si le presentan, digamos, la lucha por los derechos humanos, la población tiene la característica, digamos, nuestra población no es que sea violenta, como dicen muchos, de que el salvadoreño es violento. Eso es mentira, ¿verdad? Yo creo que el salvadoreño tenemos dignidad, tenemos trabajo, ¿verdad?, para regalar y en favor, digamos, de las causas justas. Y en ese sentido, ¿a quién no le va a gustar, digamos, en este San Salvador, por ejemplo, de que el río Acelguate volviera a crecer desde aquella forma que lo hacía en los años 40, 50 o antes, ¿verdad? Tal vez no va a recuperar Las Vegas, ¿verdad?, porque ya está todo poblado, pero sí, si en Inglaterra lograron recuperar ese río llamado Támesis, ¿verdad?, que también era ocupado como cloaca. Y en El Salvador deberíamos de plantearnos ese tipo de rescate de nuestros ríos urbanos y sobre todo de nuestras fuentes que nos permitirían tener todos y todas agua de calidad y sobre todo también no permitir que esa agua sea explotada, digamos, sin impuestos por esas grandes transnacionales que nos amenazan con acrecentar, digamos, sus ganancias a costa de nuestros bienes naturales. Y esto es lo que buscamos. Lo que buscamos ciertamente es incidencia política, que los diputados y diputadas, aquellos que de acuerdo a la Constitución están facultados para hacer las leyes, puedan crear un marco regulatorio, que puedan existir leyes que realmente protejan el agua. Así como se han hecho en Europa, se ha hecho en otras partes del mundo, necesitamos que también se haga aquí. Hoy es el momento que podemos unirnos, podemos unir fuerzas, unir nuestro clamor. Imagínense todo lo que está pasando en otras partes del mundo donde el pueblo está exigiendo el respeto a sus derechos, en fin. Igual aquí podemos hacerlo, también nosotros podemos hacerlo y crear esas condiciones que le permitan a los diputados o a la clase política de El Salvador tener la voluntad de legislar a favor de las grandes mayorías. Flor, yo quiero agradecerle por haber venido esta mañana con este frío tan rico. No, a usted, a Yeseuca, por permitirnos estar aquí al CDC, ¿verdad?, en este programa tan importante que genera conciencia, ¿verdad?, respecto al tema del agua, que el agua, como usted muy bien lo decía, es vida. Sin agua, el 80% de nosotros, de nuestros cuerpos, es agua. La biodiversidad es agua. Entonces, si no defendemos nuestra agua, nos morimos y no tenemos vida. Bueno, entonces el mensaje es: vivamos, unámonos para que continuemos una vida placentera. Que Dios le bendiga, nos escuchamos el próximo martes. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La Voz del Consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores somos la ley. La Voz del Consumidor. Cada vez más.